Existen dos tipos de personas, aquellas que están preparadas para los cambios y aquellas que no lo están. Con seguridad, amigos, nos gustaría estar en el primer grupo, ¿cierto? Pero hay etapas en la vida. Los estudios, el matrimonio, la crianza de los hijos, la vejez o la muerte, que son acontecimientos que van a llegar a nuestra vida. La pregunta, ¿estás preparado para ese momento? ¿Cómo debemos afrontar cuando llegue esa situación? Pues este es el tema del cual hablaremos el día de hoy. Esto es Código Abierto, que inicia así. Bienvenidos amigos a una nueva edición de tu programa Código Abierto. Como todas las semanas, para nosotros es una enorme alegría que tú seas parte de nuestro programa. A ti, querido joven, que estás en cualquier parte de Sudamérica o tal vez a través de la pantalla del internet en cualquier parte del mundo, Dios te bendiga muchísimo. Gracias por ser parte de nuestro programa. Durante todo este trimestre estamos estudiando una guía de estudio de la Palabra de Dios, las etapas familiares, y el día de hoy no es la excepción. La lección que vamos a analizar el día de hoy es la número 3, el título Preparémonos para el Cambio. Y para esto tenemos amigos invitados que nos van a ayudar a desarrollar la lección y a continuación te los presento. Ariel, queremos empezar contigo. Bienvenido, hermano. Es una alegría para mí que estés en nuestro programa. Por favor, para los que no te conocen, preséntate. Para mí también. La verdad que hace tiempo esperaba. Uno ve por la pantalla y dices, algún rato sería lindo estar ahí. Gracias más bien por la invitación. Es una alegría estar acá en Cochabamba, en Bolivia. Mi nombre es Ariel. Yo soy marquetero de vocación y vine para trabajar en la Universidad Adventista de Bolivia, en el Departamento de Marketing. Y una de las cosas que esperaba era precisamente estar aquí con ustedes en el Código Abierto. Y bueno, ¿puedo mandar saludos? Por favor. Estaba esperando a través de la cámara y de la señal para hasta Londres a mi hermana Luciana y a Gerardo. Hace algunos días ella estaba de cumpleaños. Un beso grande, Luciana. Feliz cumpleaños. Que Dios bendiga mucho tu vida. Y bueno, alegre de estar con ustedes. Muy bien. Gracias por aceptar la invitación, Ariel. Tenemos a alguien que ya es de la casa también. Lo hemos extrañado un tiempo. Se ha perdido, pero está nuevamente con nosotros, Pastor Jorge. Bienvenido a Código Abierto. Muchas gracias, Waldy. Es un privilegio estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, soy Jorge Daza, pastor del Colegio Adventista Cochabamba. Ahí trabajamos con jóvenes, señoritas, que pueden ser beneficiados, ¿no?, a través de la educación. Y bueno, también quiero aprovechar, como Ariel, de mandar saludos a unos amigos allá en Brasil. Miguel, ahí está Camila, también está Gabriel, entonces un saludo para ellos grande, que hace tiempo no los veía, así que tal vez si me están viendo, un saludo para ellos. Con seguridad que sí están viendo, ¿no? El programa. Así es. Y bueno, tenemos a alguien también por primera vez. Ninfa, bienvenida a Código Abierto. Muchas gracias, Waldy. Es una alegría estar acá, participando del proyecto de Código Abierto. Entonces, yo soy de profesión contadora pública. Muy bien. Actualmente estoy trabajando en una empresa hotelera y de restaurantes acá en Cochabamba. Y aprovecho para mandar saludos. Por favor. Estuvimos hace poquito tiempo en la Universidad Adventista del Plata y mando un saludo a Anto Moravito, ¿no?, que está allá, asiste a esa iglesia. Un abrazo para todos los amigos que fueron muy lindos allá con nosotros. Muy bien, a todos nuestros amigos jóvenes, poderosos de Argentina, ¿no? Exacto. Un abrazo grande. Amigos, estamos estudiando las etapas familiares y el día de hoy vamos a estudiar la lección número 3, Preparémonos para el Cambio. Temas muy interesantes, muy buenos, y así la invitación es para que si tú estás ahí al otro lado de la pantalla, te quedes con nosotros durante todo el programa, porque este programa va a ser una bendición. Pero para iniciar el programa necesitamos la presencia de Dios. No podemos iniciar sin orar y pedir la dirección del Espíritu Santo. Amén. Ariel, por favor, puedes dirigirnos en oración. Okay. Querido Dios, te damos las gracias porque no solo nos das la oportunidad de abrir tu palabra, de conversar y compartir temas que nos ayudan a ser mejores personas, mejores familias. Te queremos pedir que nuestras mentes y nuestros corazones estén conectadas contigo, por favor, amado Dios, para que podamos aprender y entender lo que tú nos quieras enseñar. Bendice a los que estamos acá y a quienes, y especialmente a quienes a través de la pantalla se unen a este estudio, Señor. para que podamos realmente aprender y descubrir las maravillas de tu verdad. Pedimos tu presencia y lo hacemos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Muy bien, amigos, ahora nos vamos al marco temático de nuestra lección. Adelante. Muchas gracias, Walti, y es una alegría estar en el programa Código Abierto junto a este grupo de jóvenes con el tema de hoy, que es prepararnos para el cambio. Quiero también aprovechar en un saludo cordial a todos los amigos que están en diferentes países. Nos escuchan en Chile, nos escuchan en Argentina, nos escuchan en Uruguay, Paraguay y en toda Sudamérica prácticamente. Pero quiero enviar un saludo muy especial a Ecuador, donde está allí en Quito mi hija, trabajando también en la Nuevo Tiempo. Cambio es una palabra muy actual. La vida está llena de cambios. Desde que tuve uso de razón en mi historia, he sido testigo de muchos cambios. Unas veces estamos preparados y otras son inesperados. Simplemente ocurren. Una de las sorpresas es cómo la tecnología ha cambiado la vida de muchas personas. Yo he sido testigo del siglo pasado y soy testigo del tiempo presente. Por ejemplo, en el siglo pasado, solo algunas personas tenían acceso al teléfono. Y los teléfonos eran muy convencionales, costaba mucho dinero para comunicarse a larga distancia. Nunca hubiera imaginado llegar a esta comunicación con tantas ventajas de este siglo. Amigos, ¿creen que los cambios también afectan a las familias? ¿Afectarán a los matrimonios? Por supuesto que sí. Los cambios están continuamente afectando a las familias. Desde que comienzan a razonar, los niños cambian, los jóvenes cambian, llega la etapa del matrimonio, llega la etapa de la familia. Entonces todo es cambio. Hoy vamos a continuar este estudio con nuestro amigo Waldi en Código Abierto junto a su equipo para hablar y desarrollar de este tema. Después de ese marco temático que hemos tenido de esta lección, amigos, una vez más quiero agradecer su presencia en este lugar. Con seguridad va a ser una bendición para todos nosotros y para ustedes también que están al otro lado de la pantalla. Preparémonos para el cambio, ¿no? Ese es el título de la lección del día de hoy. Dos preguntas. La primera, ¿qué cosas ustedes notan que hace un tiempo atrás no había? ¿Qué cambios? Por ejemplo, tecnológicamente hace unos años atrás no existía este aparato y ahora es parte de nuestra vida, ¿no? Para ti, Ariel, ¿alguna cosa así que haya cambiado? Tal vez en tu profesión, en tu área, en la familia, no sé. Mira, la verdad es que la vida es cambio constante, dice nuestra guía de estudio, ¿verdad? Correcto. O sea, todo el tiempo estamos cambiando, estamos evolucionando. Yo creo que todo tiene que cambiar por naturaleza. Estaba hace poco en una ciudad, hoy estoy en otra. Es cambio, o sea, la vida es un cambio constante. No se me viene a la mente uno en particular, claro. Solo que todo el tiempo cambia. Estamos cambiando. El cambio es parte de la vida. Correcto. Inclusive hay una canción, dice, cambia, todo cambia. Todo cambia. ¿No? Sí, y todo cambia. Y todo cambia. ¿Nimpa? Así es, Walby, porque yo recuerdo, yo soy de los Yungas de La Paz, ¿no? Esto ya. Queda en la parte de Sud Yungas. Entonces, cuando, bueno, yo pequeñita no existía la energía eléctrica, no había. Entonces, bueno, la diversión era diferente, es decir, íbamos a jugar juegos sociales, pero hasta cierta hora, ¿no? Porque luego teníamos que ir a la casa, ¿no? Con el sol. Entonces, pero mire, el cambio que se nota con la introducción de la energía eléctrica es positivo y negativo. Antes las calles estaban llenas, la plaza era hermosa, las familias salían y todo. Pero ahora uno va, porque yo voy en la vacación, y ya el televisor, los programas, las novelas formaron parte, ¿no? O sea, y ya tienen a la familia dentro de la casa. Y si los jóvenes salen, ya están pues con el celular. Y hay un punto, o sea, bien interesante, ¿no? Que me llamó la atención, es un punto Wi-Fi, dice. Y allá la señal no es tan buena como acá. Nosotros andamos, ¿no? Con el celular. Pero allá uno va y tiene que estar en el punto. Y ahí y ves montón, ¿no? De personas. Pero ya no hay gente jugando. Entonces yo puedo notar que ese cambio allá, ¿no? Y imagino también que es en nuestro contexto, ¿no? Claro que sí. Con seguridad que sí. ¿Algún cambio, Jorge? Bueno, hay todo tipo de cambios, se afirma Ariel, siempre, inevitablemente, y hay cambios, ¿no?, en la sociedad, pero también hay cambios personales, ¿no?, en la vida. Uno de los cambios personales que yo he sentido en la vida ha sido pasar de la universidad al trabajo. Ha sido muy marcado porque yo en la universidad disfrutaba mucho, ¿no? Y era estudiar, los trabajos, las tareas, responsabilidades, pero no son las mismas responsabilidades que tienes que tener en el trabajo, ¿no? Donde realmente hay una prueba más mayor. Entonces ese es un cambio también, ¿no?, personal, que puede suceder en la vida de toda persona. ¿Verdad? Así como decíamos, todo en realidad cambia y va a ir cambiando con el tiempo. Lo que está sucediendo hoy, probablemente mañana sea diferente, ¿no? Y tenemos que acostumbrarnos a eso. Otra pregunta. ¿Alguna vez a ustedes les tomaron un examen por sorpresa? En la universidad, en el colegio, no sé yo. ¿Cómo fue la experiencia, Ariel? Yo tengo una buena. Era examen programado en sábado. La materia era administración. Administración 2, si no me equivoco. Y era justo un catedrático que era cristiano, pero no de nuestra denominación. Entonces yo le digo, soy asistente adventista. Fui a buscarlo a su oficina. Él trabaja en una empresa. Y le digo, le explico, ¿no? Soy un joven cristiano adventista, igual que usted, pero de otra denominación, que no sé qué, que el sábado. O sea, le empiezo a explicar todo, ¿verdad? Quiero que me ayude para dar. Y empecé. Y él no quería. Yo siento que yo no quería porque no era su verdad, ¿verdad? La verdad de él era otro día y así. Y yo le expliqué con la Biblia, hablamos, él abrió su Biblia, todo. Bueno, ok, pero vas a darlo ahora. Si quieres dar el examen, tiene que ser ahora. Agarra papel, lápiz, siéntate allá y yo voy a preparar las preguntas, te las digo yo. Sorpresa. Yo quería pedir una reprogramación del examen, pero, o sea, sorpresa, es ahora, sí, o no lo das, digamos. No voy a tomarte el examen después de tus compañeros. ¿Lo das ahora o lo das ahora? No me fue increíble, pero no me fue mal, pero no estaba completamente preparado, y es la verdad. Sí le agradecí a Dios que me dio la oportunidad, me costó lograr que él accediera. No me aplacé, pero no es que me fue, wow, qué increíble, y es porque no estaba preparado, pero fue de sorpresa, ¿verdad? Muy bien, interesante la experiencia. ¿Y en tu caso, Jorge? Yo recuerdo muy bien una ocasión que no era un examen sorpresa, pero se convirtió en un examen sorpresa. Una profesora en la universidad de historia nos dice, vamos a tener una prueba de lectura de estos capítulos. Bueno, todos, prueba de lectura. Y como, ¿ya estás listo para la prueba? Sí, claro, estoy listo. Y tú, sí, estás listo, estoy listo para la prueba de lectura. Lo que pasa es que todos pensaban que iban a leer y ella iba a probar si lee bien. llega el día de la prueba de lectura y a todos nos reparte examen. ¿Qué? ¿Era examen? se volvió sorpresa, ¿no? Se volvió ahí sorpresa. Entonces, la mayoría, ¿no?, que no había estado preparado en cuanto al contenido y solo se había preparado para el otro aspecto, sacó ahí mala nota, ¿no? Entonces, son experiencias, ¿no?, que suceden. Claro. ¿A ti cómo te fue, Vero? Y bueno, estaba ahí porque había comprendido que era prueba de lectura. No tan bien, pero bien. ¿Y en tu caso, Nifa? Bueno, todos creo hemos tenido un examen sorpresa, ¿sí? Los profesores disfrutan en hacer eso. Pero yo recuerdo algo bien particular. Recuerdo, esto pasó, estaba en un internado, ¿no? Y estábamos de limpieza, así que estaba con short, una polerita, y dice todos a la cancha, todos, porque va a haber una práctica de educación física. Práctica de educación física. Ah, ya, me cambiaré, ¿no? O sea, zapatillas, ¿no? Pero dice, no, solo es charla, o sea, nos van a explicar nada más. ¿Para qué yo les cuento lo que pasó ahí, no? Porque realmente fue práctica y fue mucha actividad física, que fue difícil en todo caso, porque cuando te sorprenden nunca estás preparado, ¿no? Entonces, pero cuando te avisan o te previenen es diferente, ¿cierto? Porque tú vas preparado. Correcto. Y justamente nuestra guía de estudio empieza con un título, ¿no? Dice, desprevenidos. Y ahí nos llama muchísimo la atención. Yo quiero que me ayuden a leer dos versículos, Ariel, por favor, si lo tienes ahí. Primera de Corintios, capítulo 10, los versos 12 y 13. 12 y 13. Dice así, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha venido ninguna tentación, sino humana, pero Dios es fiel y no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Antes, junto con la tentación, os dará también la salida para que podáis soportar. Muy bien. Qué bonitos estos versículos, ¿no? Porque nos habla de algo que muchas veces nos ha pasado. Nos agarran las cosas desprevenidamente. Pero en este caso, la palabra de Dios nos da una advertencia, ¿no? Uh-huh. El que cree estar firme, mire que no caiga, dice. ¿Qué podemos comentar con respecto a esta parte de la lección, amigos? Lo interesante aquí es que Dios conoce muy bien cuáles son nuestras limitaciones. Como seres humanos estamos limitados a casi siempre estar desprevenidos, porque van a haber sorpresas en la vida siempre, ¿no? Como afirmaba Sariel. Entonces, lo importante aquí es la confianza que tengamos en Dios, la confianza en que Él nos dará pruebas, nos dará también la salida, y Él sabe qué medidas tendrá la prueba y qué medidas tendrá la salida. Correcto, y son ejemplos muy lindos que podemos encontrar en la palabra de Dios con respecto a esto, ¿no? Exacto. Personas que, por ejemplo, como Ananías y Zafira, ¿no? Sí. Hacen una promesa a Dios y llegado el momento la incumplen y las consecuencias que vienen con respecto a esto. Queridos amigos, estamos hablando de un tema que es fundamental para nosotros, prepararnos para el cambio. Enseguida, continuamos con más. El ser humano está temeroso de lo que sucede a diario y lo que sucederá. Hombres y mujeres están yendo de teoría en teoría, de especulación en especulación, de religión en religión, en busca de encontrar alguna razón para la existencia y la esperanza. ¿Es prudente concluir que Dios no existe? ¿Aún existe esperanza? En esta revista, usted descubrirá lo que la Biblia dice acerca de los últimos momentos de la historia. Entre en contacto con nosotros para saber más sobre este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/códigoabierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. ¿Quieres saber dónde? Ingresa a encuentreuniglesia.com. Continuamos, amigos, en Código Abierto y estamos hablando acerca de cómo prepararse para los cambios que tiene la vida. Y habíamos ido a la pausa, ¿no? Hablando de que la palabra de Dios tiene muchas luces para que no nos agarre las situaciones desprevenidos. Y tenemos ejemplos lindos ahí. Hemos visto ya uno, ¿no? De Ananías y Zafira. Podemos encontrar otro, Abraham, Saraí, su sierva y el contexto con el que se envuelve. O la petición de una madre, ¿no? Que pide a Jesús que sus hijos se sienten a su izquierda y a su derecha sin saber las consecuencias y todo lo que conllevaba aquella petición, ¿no? Pero realmente la palabra de Dios nos da muchas luces con respecto a estar preparados. ¿O qué dicen ustedes? ¿O no tenemos consejo? ¿O no hay luz? No, tenemos mucho. Yo estaba, mientras estaban conversando, yo pensaba, dice, ¿verdad? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tiene que ver, la preparación tiene que ver con lo que pensamos y con lo que hacemos, ¿sí? es así que sabemos si realmente estamos preparados o no para algo. Y mira lo que dice la guía de estudio. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Yo digo, pensamos, hacemos valores, los ejemplos que da la guía. No, algunos no son buenos, ¿verdad? O sea, tú haces una promesa, no la cumples, wow, mueres, ¿no? Pero no confiaba, no eran esta clase de personas. Estamos demostrando con nuestros hechos, estamos demostrando con nuestros pensamientos que estamos preparados para ser esta clase de personas o estamos desprevenidos. Correcto, y justamente es ahí donde yo quiero hacer hincapié, ¿no? Porque muchos de nosotros podemos creer que estamos listos para los cambios. El detalle es cuando el cambio llega y ahí estamos. Ahora sí, realmente se ve si estoy preparado o no. Exacto. ¿No? O sea, bueno, ahí realmente se ve quién eres, ¿no? Cómo reaccionas, cómo respondes, qué piensas, qué dices, qué haces. Pareciera que la Biblia misma, Jesús mismo, tiene el propósito de que siempre nos preparemos, ¿no? Cuando Él iba a venir por primera vez, había anunciado su primera venida para una preparación. Él viene por segunda vez, está preparando un pueblo para esa venida. Incluso los capítulos que ilustran eso, en Mateo capítulo 25, por ejemplo, la parábola de las vírgenes, también es aplicable para nuestra vida. El hecho de estar constantemente preparados nos ayuda, ¿no?, en nuestra vida. Por ejemplo, el hecho de calcular tiempos para poder llegar a una hora determinada, puntuales, ¿no? Puntuales, ¿no? Ahí. O poder llegar a una cita, ¿no? No perderla, porque puedes perder muchas cosas a través de eso. Entonces, la Biblia nos ayuda a poder estar siempre preparados. Es el mensaje constante de Dios. Me gusta que se expresen valores. O sea, hablamos ahorita de puntualidad, ¿verdad? Hablábamos en los ejemplos de confianza. Y la compañía está ahí, dice, ¿verdad? En el ejemplo que nos da la guía, que Dios estaba presente todo el tiempo con el pueblo de Israel. Esa misma compañía nos la ofrece ahora. ¿Cómo tú la expresas? Demostrando con los valores que tienes, ¿verdad? Así es. Y es bueno recalcar también que hay cambios que son buenos, pero hay también cambios que no son buenos, ¿cierto? Como cristianos, la palabra de Dios para nosotros es una guía, ¿no? Uh-huh. Y como cristianos nos dicen, avancen por fe, confiando en Dios. Amén. Mostrando esa fe a través de la obediencia, ¿no? Entonces, yo creo que acá está descrito todo el camino. Hay pruebas, vamos a tener muchas, pero nosotros sabemos, por experiencia propia, también nuestros amigos que nos están viendo, que es difícil hacer cambios muchas veces o aceptar que puede haber un cambio, ¿no? Correcto. Y bueno, los cambios más importantes en la vida, podemos decir así, son cosas que son trascendentales para nosotros porque marcan gran parte de nuestra vida, si no es que es mucho tiempo, ¿no? Uno de ellos es la preparación para el matrimonio. ¿Será que hay alguna universidad, algún colegio, algún instituto de enseñanza para decir, bueno, estas son lo que tienes que aprender para tener un matrimonio exitoso o no? ¿O qué nos dice la palabra de Dios? ¿Cómo podemos prepararnos para el matrimonio? Y justamente hay un versículo en la Biblia, en Génesis capítulo 2, versículo 24, que dice lo siguiente. Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y serán una sola carne. Vemos reflejado aquí el propósito de Dios para el matrimonio, una unión, donde ahora tiene la preponderancia la esposa. Un cambio total para la vida de toda persona, para la mujer, para el hombre. Y tengamos en cuenta que el núcleo de toda sociedad es la familia, ¿no? La unión de esas dos personas puede dar un cambio muy drástico a todo el entorno social que nosotros tengamos. Entonces aquí es importante recalcar que realmente exista una unión. Y estar preparados para esa unión no es una cosa sencilla, ¿no? Se necesita de la sabiduría de Dios. Correcto. Y justamente, ¿no?, cuando uno se casa, tiene muchos años de costumbres y cosas que uno viene. Y la otra persona de la misma manera. Ahora hay que tratar de unificar esto y seguir hacia adelante, ¿no? Y a mí me gusta mucho esta parte porque dice inclusive su cónyuge llega a ser más importante que sus propios padres. Exactamente. ¿No? ¿Qué opinas? Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Realmente llegas a estar preparado para el matrimonio? ¿O cuando ya estás casado, realmente estás preparado, digamos, para vivir experiencia? ¿O el estar preparado, o estas decisiones que son trascendentales, como el matrimonio, otra es la fe, otra es la profesión, que son decisiones fundamentales que tú tomas en la vida, llega un momento en el que, oh sí, me gradúo, me dan mi certificado, voy a ser el mejor esposo, digamos, estoy preparado, estoy listo, o es un proceso constante, o es una cosa de día a día? Bueno, yo no estoy casado todavía, ¿no? Y no sé si esté preparado para el matrimonio. No le tengo miedo, sí, pero no sé si estoy preparado. Y digo, ¿llega un momento en el que sí estás, wow, estoy en condiciones? ¿O es día a día? O no sé. Bueno, a través... Tú estás casado. Estoy casado. Vamos a hablar con un poco de experiencia. Por favor. Saludos a mi esposa. Aprovechar. En cuanto al matrimonio, yo creo que sí, es necesario que nosotros busquemos una preparación. Pero más es una preparación, no tanto de la elección para que tú puedas encontrar a la mejor persona, sino una preparación de ti mismo. Y la única forma es que tú puedas dedicar tu vida completamente a Dios. Amén. Confiar en Él. Y Él va a hacer las cosas. Él va a darte las claves para que tú puedas sobrellevar ese cambio. Porque... uno de los cambios más drásticos, yo creo que para todo ser humano, es este del matrimonio. ¿Por qué? Te estás uniendo a una persona que crees que tiene el mismo pensamiento, crees que tiene las mismas costumbres, pero cuando llega el momento, es cuando recién comienzas a engranar. Entonces, ¿en qué hay que estar preparados? Hay que estar preparados en que pidas paciencia a Dios, pidas amor a Dios, pidas respeto a Dios, y que Él te lo pueda otorgar en ese momento en el que ya estás en la cancha, ¿no? Entonces, es un consejo que doy a Ariel, así que sin asustarse, adelante, que es la experiencia más linda que uno puede tener. Como dice una autora allí, es el pedacito de cielo que uno puede disfrutar aquí en la tierra. Amén. Hay una parte en la Biblia que es muy linda con respecto a lo que tú decías. Primera de Corintios capítulo 13, ¿no? Que nos habla justo acerca del amor. Los versos 4 al 8, por favor, Ariel, que pase la respuesta a tus preguntas. Ahí está. Justo iba a comentar, estaba mirando la guía. Dice, mira qué bonito, miren qué bonito titula, Nobleza del amor. El amor es sufrido, es benigno. El amor no siente envidia. El amor no es jactancioso, no se engríe. No es rudo, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Las profecías terminarán, cesarán las lenguas, la ciencia tendrá su fin, pero el amor nunca se acaba. Qué lindo, ¿no? Amén. Amén. Nuestra guía promesa también, de amor, ¿ah? ¿Eh? Correcto. Nuestra guía también nos dice, ¿no? Y nos advierte ciertas preguntas que deberíamos, por lo menos, pensar, ¿no? Y algunas que me llaman la atención, ¿no? Dice, ¿la otra persona es trabajador? ¿No? ¿Tiene mal genio? ¿Cómo reacciona ante ciertas cosas? ¿Compartimos cosas comunes? ¿Y su familia, de él o de ella, cómo me ve? ¿No? ¿O cómo yo la veo a ella? ¿No? ¿Me baso solamente en sentimientos o es algo que va más allá? Son algunas de las cosas que a veces no pensamos, ¿no? Así es, justamente cuando leía el tema del repaso, muchas veces decimos, no, pues yo soy feliz y qué le importa al resto, ¿no? Pero es bíblico, ¿no? Y cuando hace esas preguntas, o sea, es trabajador, y eso está en Proverbios, ¿no? Y a veces nosotros no vemos la Biblia y solamente nos vamos tal vez por los sentimientos, pero la Biblia ya nos está conduciendo. Y esto de la fe, de la misma creencia, es muy importante, ¿no? Que lo cita en Corintios también, en Primera Corintios, donde recomienda, obviamente, tener la misma creencia con la persona que te vas a unir, ¿no? Así es, hay que tomar en cuenta que los sentimientos en toda relación, en cierto momento, pasan, son pasajeros. Pero el amor es el que permanece. Y el amor no es un sentimiento, es un principio. Es un principio que debe estar ahí presente siempre. Y el amor es ese amor que, como leía ahí Ariel, perdona, soporta, se somete, avanza a pesar de toda adversidad. Muy bien, yo les hago una pregunta para terminar ya esta sección. Y quiero una respuesta así bien rapidita, ¿no? ¿Cuánto tiempo debo prepararme para el matrimonio? ¿Cuántos años creen ustedes? Yo diría que siempre. Muy bien, pastor. Cada uno tiene su tiempo y Dios sabe cuánto necesita la persona prepararse. Muy bien. ¿Tú qué opinas, Ninfa? Bueno, yo creo que es una formación prácticamente desde que somos pequeños, adolescentes, jóvenes, ¿no? Muy bien. Interesante. Vamos a dejarlo ahí porque vamos a ver la siguiente etapa, ¿no? ¿Y qué pasa cuando llega la paternidad? ¿No? Wow. Ahí. ¿Estamos preparados o no? Es un cambio, maternidad. Yo creo, trascendental, ¿no? ¿Qué opinan, amigos? Bueno, en cuanto a la paternidad, yo creo que allí ya es algo serio, ¿no? Por eso todavía no tenemos. Pero el matrimonio no es serio. Ojo, el matrimonio no es serio. La maternidad no. Sí lo es. O sea, es. Obviamente que es serio, obviamente. Pero mira, o sea, el hecho de planificar que venga una persona más a integrar a esa familia, yo creo que es de mucha preparación, mucha preparación. En cierto momento te enamoras, en cierto momento decides casarte, pero para poder ser padre, allí yo creo que sí deberíamos estar preparándonos siempre. Para conocernos a nosotros mismos, conocer como cuando somos niños, como cuando somos jóvenes, cuando ya comenzamos a pensar diferente y decir, alguna vez voy a ser padre y cómo voy a soportarme a mí mismo. Pero, sí, yo digo una cosa, sí. Realmente decimos eso, no sé, por lo menos no sé si sea mi experiencia, no sé si estoy diciendo... Ah, ya, ¿sabes qué? Voy a ser padre, o ¿sabes qué? Me voy a casar. No sé si llega ese, como te decía, ese momento, pero yo sí pienso una cosa. La vida realmente es una escuela, ¿no? Mira, ahorita estábamos en el matrimonio y ahora ya somos padres. ¿Te das cuenta? Y no sé si realmente estamos completamente preparados, pero sí que tiene que ser una decisión. Yo creo que la mayor diferencia en cuanto a la paternidad es que cuando tú escoges pareja, es alguien que ya existe, ¿verdad? Pero ya ambos, digamos, lo conoces. Escucha, es un nuevo ser, es una nueva vida. Yo creo que ahí está la gran diferencia de la paternidad. O sea, te haces responsable de algo que empezó de cero, ¿verdad? Sí. Mal que bien, tu pareja ya vino, con defectos o virtudes, ya vino hecha por alguien más. El ser padre o ser madre es alguien nuevo. Y es bueno enfatizar de que, bueno, la paternidad también viene con el hecho de comprender el amor de Dios, ¿cierto? Es decir, nosotros somos hijos rebeldes también. Uh-huh. En algún momento tenemos la directriz, pero no la seguimos, ¿cierto? Entonces, pero el Señor jamás deja de amarnos. Si nosotros preguntamos, personalmente no soy madre, pero preguntamos a una mamá, a un papá, jamás cambiarían a ese niño que tienen, ¿cierto? Es más, una mamá me decía, Ninfa, nace tu hijo, tu vida va a cambiar. ¿Por qué? Porque tú sales a la calle, antes salías y pensabas en una ropa para ti, ¿sí? Ahora vas a salir pensando en lo mismo, pero vas a traer cosas para tu hijo, ¿no? Entonces, y recalcar también que un niño creo que no viene con un manual de instrucciones, ¿cierto? Es decir, por favor, si llora o haga esto o haga aquello, como vienen algunos juguetes, ¿no? Claro. Entonces, es importante entender, creo, el amor de Dios por nosotros. Para así nosotros es. Transmitir eso a nuestros hijos. De una cosa yo estoy seguro, bueno. Y lo dice la guía de estudio, es mucha responsabilidad, ¿verdad? Definitivamente, y a la vez es un privilegio que Dios te da, ¿no es cierto? A mí me gusta mucho esta parte y yo le he resaltado a nuestra guía, dice así, deben prepararse, y deben preparar al hijo hasta antes de su nacimiento para predisponerlo a pelear con éxito las batallas contra el mal. Nosotros tenemos que estar conscientes de que algún momento esa personita que va a nacer y va a crecer va a tener que tomar decisiones. Y de nosotros depende cómo lo formamos para que él sepa tomar esas decisiones. Entonces la guía de estudio en cuestión a esta parte para la preparación nos dice que es de toda la vida con oración y dependencia. Amigos, estamos hablando acerca de los cambios en nuestra vida. Enseguida retornamos con más. We'll be right back. continuamos, amigos, nuestro programa de Código Abierto. Estamos en el último bloque y me gusta porque estamos muy entusiasmados hablando de estos temas que son importantes, que nos van a ayudar a prepararnos para ciertos cambios. Hemos hablado acerca de el matrimonio, de la paternidad, pero ahora algo que todos tenemos que vivir es el tema de la vejez, ¿no? ¿Estás preparado para que cuando los años vengan, soportarlos, vivir cuando ya la fuerza que tienes no sea la misma, cuando los cabellos que tienes cambien de color o no tengas ninguno? ¿Qué opinas? ¿Qué dice? Vamos a leer un versículo, por favor, Ninfa. Claro que sí, acá estábamos viendo Salmo 90, 10. Dice, los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos 80. Con todo, lo mejor de ellos es fatiga y trabajo porque pasan a prisa y volamos. Justamente como estábamos hablando de las etapas, es impresionante. Empezamos con el matrimonio, luego nos convertimos en padres y ahora ya estamos ancianos, ¿no? Ahora ya abuelos. Ya, estamos abuelos. Y son estas etapas de la vida, ¿no? Y acá a mí me encanta prácticamente lo que habla en Salmo 71, ¿no? No vamos a leer todo este capítulo, pero yo cuando leo esto veo a un viejito feliz, ¿no? Entonces, y puedo concluir, ¿no?, que la mejor forma de envejecer es colocando nuestra confianza en Dios durante nuestra juventud. Muy bien, interesante. A mí me viene a la mente un personaje bíblico, Caleb, que cuando tuvo el mayor desafío de la vida, tomar la tierra que le habían prometido, él tenía 80 años. Y no como algunos viejitos podrían decir, ay, no, ya no estoy para esas cosas, eso es para los jóvenes. No, dijo, eso yo lo haré. Dios me lo ha prometido y yo estoy para tomar esa tierra. Entonces, qué importante es que nosotros tengamos en cuenta que a pesar de que pasan los años, de que sentimos la vejez, pasan 10 años de que tengas 15 a 25 y hay un cambio diferente, ¿no? Entonces, a pesar de eso, puedes mantener una mente joven, puedes mantener una mente positiva. Qué importante eso es para nuestra vida. Correcto. A mí me gusta mucho esta parte porque también no solamente debemos estar preparados nosotros, sino también estar preparados para los cambios que tienen las personas que están en nuestro entorno, es decir, nuestros padres, nuestros abuelos y la sociedad, ¿no? Porque a todos les va a llegar ese momento. Y muchas veces se ve en nuestra sociedad que los jóvenes ya no respetan a sus padres, a los adultos, como que pasan a segundo plano. Y este es un llamado de atención, porque en algún momento nosotros también vamos a vivir lo mismo, ¿no? Ariel, ¿qué opinas? Mira, primero nos casamos, después ya éramos padres y ahora estamos abuelitos, ¿no? Yo estaba pensando en Jeremías 29, lo estaba buscando justo. Qué lindas son las promesas de Dios, ¿verdad? Él dice en el versículo 11, yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. El Salmo 71, que habla la guía de estudio, dice eso, ¿no? Que este viejito feliz que dice la ninfa, que me ha encantado cómo la ha definido, es un viejito feliz, vivía con esperanza. Y él no descubrió esa esperanza cuando era viejito. Y él tenía muchos errores, si se acuerdan, si se dan cuenta. O sea, no era una persona perfecta, era una persona normal como nosotros, con defectos, con virtudes, con aciertos, con errores, pero vivía con esperanza. Y ya cuando llegó a la vejez, refleja esa misma esperanza, transmite esa misma esperanza. Qué lindo realmente llegar a nuestros días de ancianos, de abuelitos, con esperanza. Correcto, a mí me gusta mucho porque aquí da tres puntos nuestra guía de estudio, ¿no? Para llegar y tener una vejez feliz, vamos feliz, a decirlo tranquila. Así, ¿no? Tranquila, pero sobre todo con esperanza. Sabemos que este mundo lleno de pecado nos puede causar enfermedades y todos vamos a pasar por eso. Pero ese conocimiento que adquirimos y esa experiencia que adquirimos de jóvenes nos va a servir para afrontar justamente esta etapa. Y algo que me llama la atención muchísimo también es, dice, desarrollar buenos hábitos, ¿no? ¿Qué opinan eso? Muy buen, ¿no? Estilo de vida. El estilo de vida. Muchos piensan que vamos a vivir para siempre. Sí. Y comenzamos a maltratar nuestro cuerpo como si fuese una maquinaria que nunca se va a echar a perder. Pero cuando pasen los años, nos va a cobrar la factura. ¿Qué opinan, amigos? ¿Qué podemos dar, tal vez algún consejo a los jóvenes que piensan de esa manera? No sé. Ninfa. Bueno, es importante recordar de que también hablamos mucho de los 8 remedios naturales, ¿no? Y para tener un cuerpo sano, que es importante, una mente sana, nos recomiendan. Hay muchos libros y programas que nos recomiendan llevar una buena alimentación, por ejemplo. Muchas veces nosotros somos causantes de las enfermedades, ¿cierto? Y ustedes se van a topar con gente ancianita que dice, yo cuando era joven, ¿no? O sea, no me hubieras visto así, yo era deportista. Pero ellos están terminando muy mal su vejez. Entonces, es importante cuidar este tema de mantener un régimen alimenticio bueno, hacer ejercicio, ¿no? Descansar, que últimamente se ha vuelto la cosa más complicada, ¿no? O sea, uno dice, yo voy a dormir 8 horas, pero a veces el televisor, la tecnología, y ya se hace 11, 12, y terminamos generalmente durmiendo 5 a 6 horas, cuando nos recomiendan de que a más años, también más horas de descanso. Es interesante, ¿no? Y la última recomendación nos dice que tenemos que cultivar la pasión por la misión de Dios. Y me gusta eso, ¿no? Qué lindo, sí. Porque siempre es trabajar pensando en que este mundo es pasajero, ¿no? Invitar a las personas. Y eso es un estilo de vida, que hay personas que son mayores, adultas, tienen esa misma pasión. Como tú decías, el ejemplo de Caleb. Son mayores, pero están dispuestos, inclusive con más energía que los jóvenes, a salir, predicar y hacer las cosas. Pero ojo que Caleb no fue de misión cuando ya estaba viejito. O sea, él fue cuando estaba jovencito y duró todo ese tiempo. Por eso en la vejez era Caleb. Que hoy inspira nuestro proyecto Caleb, ¿no? Que es el trabajo de voluntariado que tú haces en vacaciones. Así es. Habían formado un hábito, principalmente, un hábito misionero. Muy bien. Y la última etapa que vamos a ver. Ahora morimos. Ahora morimos, ¿no? Aquí es algo que todos vamos a afrontar, por lo menos si es que no viene Jesús antes. ¿No? Amén. Y dice, ¿estás preparado para la muerte? Ahí es la pregunta. Bueno, es interesante tomar la perspectiva de la muerte como algo para que puedas estar preparado. Pero generalmente la muerte es algo que no sentimos tanto nosotros. Podríamos sentir dolor, podremos sentir un tiempo, mucho, poco, pero la muerte en cuanto a la realidad misma, la naturaleza que tiene, repercute más sobre las personas que nos rodean. Entonces, también la pregunta sería, ¿estamos preparados para tener a personas o seres queridos que van a morir? ¿No? Conectando el tema de la vejez, mi papá cuando me tuvo tenía 62 años. Entonces, yo tuve que considerar que era una persona mayor y que de cierta manera tenía que criarme, ¿no? Como una persona joven, ¿no? Un niño. Y veía que realmente todos tenemos un niño dentro de nosotros hasta la vejez, pero también afrontar la muerte de él fue difícil, ¿no? Y afrontar esa realidad es algo que quizá no estamos preparados, pero sí tenemos que saber que existe esa realidad. Correcto. Y lastimosamente en este mundo de pecado, nadie tiene la vida comprada, ¿no? Tú has dicho dos perspectivas. Primero la nuestra. Algunos como jóvenes pensamos que vamos a vivir todavía 50, 60 años. Y bueno, hay que disfrutar de la vida. Pensamos eso. Pero nadie tiene la vida comprada. Hoy mismo, y algunos piensan que también sus papás, sus hermanos, van a estar para ellos para siempre. Pero puede ocurrir que no. Es tema de conciencia, yo creo. O sea, de hacernos conscientes. Cuando estaba hablando Ninfa de los 8 remedios, yo decía, pero sí, nos los decían mucho tiempo antes, pero recién ahora, cuando ya notas que no eres la misma persona, es cuando dices, ah, verdad, ¿no? Yo creo que es un tema de conciencia. Yo pienso que la guía de estudio, que la Biblia trata de decirnos, si hoy, si al terminar el programa, si al salir de aquí algo sucede y nosotros morimos, no precisamente cuando lleguemos a la vejez, estar preparado no es que sí, ya, yo voy a morir, ¿verdad? No, sino que estás a cuenta con Dios, que es la primera cosa importante en la vida, estás a cuenta con tu entorno, con tu familia, con tus amigos, o sea, si mueres, realmente estás preparado para ir al cielo. Lo único que vamos a llevar al cielo es el carácter. Mi carácter en este momento está en condiciones de que si algo sucede, por X o Z, por azar del destino, yo muero, voy a estar en el cielo. Yo creo que eso se refiere con la preparación para la muerte, porque para el momento de la muerte yo creo que nadie está preparado. Para ese momento trágico, doloroso, nunca. No hay palabras, no hay hechos, es pasar el momento. Pero yo creo que se refiere más a si realmente estamos listos para la vida eterna, porque la muerte, para las personas que no viven lo que enseña la palabra de Dios, es pues trágica, es fatal, ¿verdad? Pero para nosotros es esperanza también. Amigos, qué bueno saber de estos temas, ¿no? Y que la Biblia nos ayuda de alguna manera a que estemos preparados. Si hoy estás escuchando este programa o estás al otro lado de la TV, es porque Dios nos ha regalado una oportunidad. Amén. ¿No? Y cada día es una oportunidad para disfrutar de las cosas que nos da la vida, de la familia, de los amigos, de los padres, de los hijos, y no deberíamos desaprovecharla, ¿no? Y prepararnos, más al contrario, para que aquel momento, cuando Cristo venga, estemos listos y preparados y afrontar todo esto. Hemos llegado casi al final ya. Quisiéramos, pastor, que haga una aplicación de todo lo que hemos estudiado esta semana. Bueno, ¿y cuál sería la aplicación entonces ahora, después de que ya hemos visto tantos cambios que habría, ¿no? En cuanto al matrimonio, en cuanto al ser padres, en cuanto a la vejez, en cuanto a la realidad de la muerte. Querido amigo, querida amiga, yo me refiero a ti, diciéndote que en la vida siempre habrá cambios. Es algo que no vamos a poder librarnos de eso, pero lo principal ante cualquiera de ellos, cualquiera que se ha mencionado en este estudio que hemos tenido, es que confíes en Dios totalmente, ejerce fe sobre Él. Él conoce tu realidad, conoce mi realidad, conoce la realidad de cada uno de nosotros. Y si confiamos, si ejercemos esa fe, entonces podremos estar preparados. No nos tomarán desprevenidos. Y si tienes alguna dificultad, algún problema, algo que te ha tomado de sorpresa, confía en Dios en este momento. Porque es el momento en que tú tienes que demostrar que realmente eres un hijo de Dios. Ánimo a ti, querido amigo, querida amiga, y mientras escuchamos esta melodía, tú puedes reflexionar en esto. Confía en Dios y ten fe en Él. A ti voy a clamar, pues todo viene de ti. Todo está en ti, y en mi caminar, tú eres la dirección, el sol que me guiará. Oh, todo puede pasar, tu amor jamás me dejará. Siempre ha de existir nuevo mañana preparado para mí. A ti voy a clamar, pues todo viene de ti y todo está en ti. Caminar, tú eres la dirección, el sol que me guiará. Oh, todo puede pasar, oh amor, jamás me dejará. Siempre ha de existir un nuevo mañana preparado para mí. Yo me rindo a tus pies, es lo que necesito en mí, y me lanzo a tus brazos, donde encuentro mi refugio. todo viene de ti y todo está en ti. Y en mi caminar, tú eres la dirección, el sol que me guiará. Siempre ha de existir un nuevo mañana preparado para mí, preparado para mí. Oh, yo me rindo a tus pies, que es lo que Dios que estás en los cielos, Señor, pedimos principalmente ahora que puedas ayudarnos a cada uno de nosotros, tus hijos, a que podamos confiar en ti, ejerzamos fe, y ante los cambios que nos da, Señor, la oportunidad de tenerlos en la vida, nos puedas acompañar, nos puedas proteger, nos puedas dar sabiduría y nos puedas dar, Señor, siempre tu bendición. Pedimos que esta bendición se pueda transmitir a todos los que ahora nos ven y escuchan y que puedan estar preparados en tu palabra, preparados en tu sabiduría para todo cambio, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, ha sido una bendición contar con su presencia. De esta manera hemos llegado a la conclusión del estudio número 3. Preparémonos para el cambio, ¿no? El siguiente tema, les invito. El título dice, ¿qué pasa cuando estamos solos? ¿No? Así que la invitación, Ariel, está para todos nosotros y para ustedes también. Ariel, gracias por ser parte de Código Abierto. Te esperamos pronto, ¿sí? Gracias a ustedes. Muy bien, pastor, un privilegio haberlo tenido aquí. Igualmente. Lo esperamos pronto también. El privilegio es mío, muchas gracias. Y, gracias por aceptar nuestra invitación. Un gusto siempre participar de este programa. Muy bien. Amigos, un gusto tenerlos a ustedes también al otro lado de la pantalla. Desde aquí un abrazo. Agárrense de la mano de Dios y serán más que vencedores. De esta manera terminamos Código Abierto por ahora.